Barranca de América. Puno, ¿dónde están mis amigos puneños? A ver esa barrita, barrita, barrita. Tú me prometiste amor, quererme siempre con ternura. Tú me prometiste amor, quererme siempre con ternura. Y el amor que te entregué no lo supiste comprender. Y el amor que te entregué no lo supiste comprender. ¿Qué te pasa, mi lindo cholito? ¿No te acuerdas cómo nos hicimos? Ahora ya quieres marcharte y siento fe que no me quieres más. ¿Qué te pasa, mi lindo cholito? ¿No te acuerdas cómo nos hicimos? Ahora ya quieres marcharte y siento fe que no me quieres más. Prometiste amor, quererme siempre y nunca olvidar. Sin embargo, hoy me estás olvidando. Para mis amigos de Puno, con mucho cariño. Como canta nuestra Anita Santibáñez. ¡Hola! Tú me prometiste amor, quererme siempre con ternura. Toda la vida. Tú me prometiste amor. El amor que te entregué no lo supiste comprender. Y el amor que te entregué no lo supiste valorar. ¿Qué te pasa, mi lindo cholito? ¿No te acuerdas cómo nos hicimos? Ahora ya quieres marcharte diciéndome que no me quieres más. ¿Qué te pasa, mi lindo cholito? ¿No te acuerdas cómo nos hicimos? Ahora ya quieres marcharte diciéndome que no me quieres más. Dice: ahora que te vas nomás y no vuelvas más. El tiempo te hará ver el gran error que cometiste ayer. Ahora que te vas nomás y no vuelvas más. El tiempo te hará ver el gran error que cometiste ayer. Acompañamos con las palmas a ver todos. Eso. Gotita de mi corazón. Ahora. Vamos, vamos. Y nos vamos a Juliaca, Desaguadero. ¿Qué dice Regina Coillo y Ale Álvarez? Así nos posamos. ¿Y cómo baila el doctor Ricardo y Rolando Cornejo por Sicuani? ¡Oiga! ¡Sí! ¡Echa! ¡Dale, dale! ¡Baila, baila, baila con Anita! ¡Esa palma, Anita Santibáñez! ¡Esa palma! ¿Se cansaron? ¿Se cansaron o no se cansaron?